suena. H-I-L Remix. Dice. En un motorcito que suena, rampa pa pam pam, con los guachos activos y los giles que se pantan. En noche de tano y el trucho de toque arranca, y al bobo que se cruce le metemos palanca. Rampa pa pam, ram, rampa pa pam pam, rampa pa pam, ram, rampa pa pam pam, rampa pa pam, ram, rampa pa pam pam. Y al bobo que se cruce le metemos palanca. Voy por el barrio, dando vueltas en un trucho, tira la mala, los giles pero no escucho, le doy de bardo a tu guacho si lo cruzo. Medio camuflado, gafachorra y un piluso bien rocho. Con el 38, tu gato está más pelado que el chavo del 8. Piloteando un poncho, me tumban los corchos. Los guachos al ritmo y no llegan a 18. ¿Le pueden dejar hacer quilombo con la moto? ¿Saben lo que le voy a hacer con esos caños de escape que hacen pim, pam, pum, pam, pum? ¿Se lo voy a meter, saben dónde? Doña, no la escucho bien por el escape. Quemando caucho mucho de rap. A los moños los tengo lavando tupper. Apuntan con el láser, en plena fuga los loros que zarpen. Choreando remis, escuchando apen. Me gustan las mal nacidas, cara es mala. Noche de entierro, yo tengo la pala. Hija de puta, moviendo eso vos nadie te iguala. Dale, tiren giles, soy la para de la para. Tu rayo no soy celoso. En la calle un turro peligroso. Cantante siempre un ritmo pegajoso. Pa' tu gato mafioso, con los poderes ando bien poderoso. Está re linda y a color o tu esposo. Esposo. Yo conocí una morena en la orilla del mar y el plan era llevarla pa' otro lugar. Le di unos besitos y empezamos a bailar y en la noche le di duro por detrás en la noche. Le di duro por detrás en la noche. Le di duro por detrás en la noche. Le di duro por detrás en la noche. Le di duro por detrás en la noche. Le di duro por detrás. Hey, doble P papu. El laboratorio, ok. HL Remix. Estamos matando la puta carretera.